sí, es que inmediatamente cuando uno escucha esta canción lo lleva a uno a recordar esas, esas películas. Esta canción fue banda sonora de la película protagonizada por Sylvester Stallone. Exacto, de Rocky, la tercera parte. Y esas películas de Rocky, mejor dicho, yo creo que uno todavía se las ve y le saca como el jugo, ¿no? Uno creo que me parece que son bacanas, ¿ok? Hay canales de televisión, no sé dónde... Sí. Pero eso la cuando la presentan, eso es muy recurrente esa película, porque total. Cuando la presentan es la atracción total en ese momento. Y en su papel protagónico, Sylvester Stallone. Seguro. 7:40 a.m, estamos presentando Despiértese con Veracruz. Un saludo especial para todos nuestros oyentes. Vamos a recordarle la programación para este fin de semana. Recuerden que mañana viernes tendremos... Para todos nuestros oyentes, nuestros espacios que arrancan a partir de las 6 de la tarde, donde vamos a tener las mejores, los mejores sets al estilo de nuestros DJ, donde viene Jimmy Patiño a partir de las 8 de la noche con su Let's Dance. Luego estará la repetición de Retro Mix con nuestro DJ, productor y gran amigo John W. Gómez, que va a estar mañana también. Y este sábado tendremos una programación también genial. Recuerden que tenemos Levántese con la Torre. El sábado a las 8 de la mañana. ¿Pero con la torre parada o acostada? Por ahí escuché que con la torre... Levántese con la torre parada. ¿No fue así? Un gran abrazo para el profe Juan Diego Latorre, profe de la Universidad Luis Amigó en la ciudad de Medellín. Un abrazo muy cordial. Él también da clases en la Bolivariana. En la UPB, sí. La UPB. También es profe de la UPB. Sí, está bien. Pero bueno. Ah, y en el Politécnico también. Ese man es un... Ah, no, en el Politécnico no da clases, sino que tiene una emisora ya. Tiene un programa. Un programa. Del Politécnico. Eso, no le ponga emisoras al hombre porque después allá van a ir a buscarlo. Sí. No, él es... uno de los compañeros nuestros también dentro de Veracruz Estéreo. Un saludo especial para el profe Juan Diego Latorre. Va a tener Levántese con la Torre todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. De 10 a 12 este sábado estará Felipe Arias. Ajá. Este fin de semana hay un gran invitado. Sí, sí, señor. ¿Podemos decir? Bueno, adelantemos. Confirmado. Sí, pues no lo digamos no mejor. No lo digamos. Porque Felipe no me ha confirmado todavía y de pronto hoy meto las patas, pero como siempre todos los sábados un gran invitado, su buena música de los 80s y los 90 y la gran presentación de un presentador como estos, valga la redundancia, Felipe Arias, presentador de noticias del canal RCN todos los días al mediodía. ¡No se quede callado! ¡No se quede callado! ¡Denuncie! Y Felipe es de esos... que está trabajando allá y nos saluda y todo eso, le recomiendo esta canción, esta otra. ¿Sí? Ah, no, está en el noticiero y él llega y pone en el grupo de Veracruz, llega y pone esta canción, tal otra canción, esta buena canción. Sí, le recomiendo esta canción, por favor, yo no me estoy quedando callado, estoy denunciando. Sí, porque recordemos que él comenzó en Veracruz, Manizales, hace muchos años. Era uno de los DJ de Veracruz Internacional. Uh-huh. Y hacía el programa Música para Soñar Despiertos. Exacto. Don Felipe Arias, un saludo muy especial. Bueno, también vamos a tener, como siempre, el fin de semana, década de los 80. Qué buen programa este de John W. al mediodía, los sábados. En las tardes también, qué buenos programas está jalando nuestro compañero John Jairo Muñoz, Millennium, de 4 a 5 de la tarde. Exacto. Lo mejor del siglo XXI. Y el programa de Rock en tu Idioma ha gustado mucho. El programa muchas de solicitudes sí. Recibí el pasado sábado. Qué bueno. De 5 a 6. Y bueno, y el fin de semana. Por la noche. Y en la noche estará desde Miami nuestro compañero Hernán Mix. Hernán Acevedo presentando Flashback y John W. con su Retro Mix. Non-stop music. Y oiga, Jimmy está el viernes. Y los domingos por la mañana de 6 a 9. Ah, sí. High Energy, que es el programa para usted salir a hacer deporte, ¿no? Las mañanas deportivas con Veracruz Estéreo. Sí, no, yo no salgo los domingos a hacer deporte porque como yo tengo mi grupo en la semana. Pues es que es imposible. Sí, es imposible. Sí. Es, bueno, aunque ustedes los domingos, como por lo general, se van de convivencias, de paseos. Sí, el de paseo. Sí, ya descansan de hacer el ejercicio normalmente en el lugar donde van siempre. Ah, sí, Gustavo. Y se van de paseo. Un abrazo muy especial para el grupo Manos de Apoyo de la Tercera Edad, donde está John Jairo Muñoz. Ah. 7:44 minutos, es momento de hablar de buena música, lo que ocurre en el mundo de la música o lo que ha pasado con el mundo de la música, que hace parte de la programación de Veracruz Estéreo. John Jairo Muñoz. Tavo, esta canción que estamos escuchando al fondo, ¿es corta o larga? ¿Tiene una duración de 8 minutos más o menos o de 3? No, señor, esta tiene una duración de 4.07 segundos. Porque la original dura como 8 minutos. Ok. Bueno, esta, resulta, esta es versión radio, ¿no? Versión radio, sí. Pues resulta, Gustavo, que el día 3 de febrero de 1959, según esta canción, fue el día que la música murió. Resulta que Buddy Holly, un artista de 22 años, y Richie Valens, que tenía solamente 17 años, fallecieron en un accidente poco después de despegar de Clear Lake, en el estado de Iowa. El piloto del avión monomotor Beechcraft Bonanza también murió. Buddy Holly alquiló el avión después de que se desarrollaran problemas de calefacción en su autobús turístico. Los tres viajaban a Fargo, Dakota del Norte, para el próximo espectáculo de su Winter Dance Party Tour, que Holly había organizado, cubriendo 24 ciudades en 3 semanas, para conseguir dinero que necesitaba luego de la disolución de su banda de Crickets el año anterior. El día que la música murió, esta canción American Pie es un homenaje a este accidente que sucedió en el año 1959. Allí falleció Richie Valens, un mexicano de 17 años, creador de la canción La Bamba, un año anterior a su muerte, en 1958. ¿Sabe cuál es La Bamba? Ahí la tenemos, creo. Para bailar La Bamba. Para bailar La Bamba. Ser ese sin. Canción en español que fue número uno en el 87 en Billboard. Hoy fue el día que la música murió, año 1959, 3 de febrero, con la muerte de Buddy Holly y Richie Valens en un accidente de aviación. Esta canción también la hizo Madonna por allá a principios de este siglo. Sí, American Pie. Esta canción de Madonna, mire, en la versión Madonna, escucha. Esta versión también es muy buena, me gusta. Bueno, ¿por qué no hacemos algo? Escuchémosla en la versión de Madonna, ¿le parece bien? Pues, vamos perfecto. Vamos a escucharla a esta hora de la mañana, 7:46. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Just the music wouldn't play. Well, now in the streets, the children screamed, the lovers cried, and the poets dreamed. But not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire the most, the Father, Son, and the Holy Ghost. They caught the last train for the coast. The day the music died, we started singing, bye, bye, Miss American Life. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. We started singing, we started singing, we started singing. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre en Colombia y en el mundo. Estamos acompañando a los mejores oyentes en 91.1 FM para el eje cafetero, www.veracruzestereo.com para Colombia y el resto del mundo. Y hay una información bien importante a esta hora de la mañana, John Jairo Muñoz. A las 7:51. A las 7:51 tengo una información bien bacana, bien chévere para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora. Pensando dónde invertir tu dinero y quizás quieres hacerlo en los Estados Unidos y no sabes cómo. Usted, por ejemplo, que me dijo que tenía una platica guardada. Sí, yo tengo unos ahorritos. Usted sabe que hay que guardar para... Y pendientes para todos los oyentes que escuchan a esta hora Veracruz y que quieren de pronto hacer una inversión en los Estados Unidos. Y que de pronto no tienen quien los acompañe, quien los asesore, que se sientan seguros de poder hacer esas inversiones. Porque esas son las cosas que uno de pronto en algún momento tiene que mirar y que uno tiene que pensar a la hora de soltar su platica, ¿no? Sí, claro. Confiabilidad. Y es bueno, exacto, que haya una gran confiabilidad. Ahorita les quiero informar que ya está para asesorarte y ayudarte a hacer la mejor inversión internacional o International Good Ideas. Buenas ideas. International good ideas. Ideas, ok. Llámanos ahora y pregúntanos cómo hacerlo. Tome nota, por favor, don John Jairo, usted que va a hacer la inversión y todos los oyentes. Más uno, 954. Más uno, 954. 380-2973. Más 380, uno, 29. 954. 380-2973. O ingresa a www.internationalgood.com. Sí, ok. www.internationalgoodideas.com. Pero idea es idea. Idea. Como en español, sí. Ideas, ok. Ajá. Ideas.com. Listo, esa es la página para que ustedes ingresen ya mismo, conozcan de todos estos servicios y todos estos productos. Allí conocerás de todo lo que puedes hacer y cómo invertir. Ojo, mire lo bacano de esto. Sí, con una gran rentabilidad hasta de un 25%. Qué bien. Sí. Invierte en lotes, casas o apartamentos y, ¿por qué no? Puedes construir en tu lote y verás cómo la inversión tendrá los mejores beneficios en ganancias. Invierte en pesos y gana en dólares. Será una oportunidad para el futuro de tu familia. No olvides que ahora tienes quien te acompañe y asesore para hacer la mejor inversión. www.internationalgoodideas.com. Recuerda, en esta línea te llevamos a hacer la mejor inversión. Más uno, 954-380-2973. Tome nota, si de pronto usted está interesado y no alcanzó a tomar nota, no tiene la idea de cómo escribir la página, pues entonces escríbanos, que nosotros al 322-268-1212 y le compartimos esta información. Listo. Es bien importante saber que hoy, por decir algo, le voy a dar una explicación muy sencilla, John Jairo Muñoz. Sí, dígame. Usted hace una inversión en los Estados Unidos. Hoy una casa en Colombia le cuesta, vamos a poner un ejemplo, 500 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Usted va y hace esa inversión, que si la convertimos en dólares a Estados Unidos, estamos hablando de unos 130 mil, $140 mil. Sí, más o menos. Más o menos. Usted hace esa inversión en Estados Unidos, pero usted va a recibir su arriendo. Si usted renta su casa ya, usted hace la inversión y la compra. Usted aquí en Colombia renta una casa de 400, 500 millones en 3, 4, 5 millones de pesos. Exacto, sí. Pero cuando usted va y la renta en los Estados Unidos. La renta en dólares. En dolaretes. Ah, qué bueno. Entonces usted recibe. Esa es la inversión. Usted recibe su plata en dólares. En dolaretes. Entonces, si usted quiere hacer esta inversión hoy, si usted está pensando en hacer una inversión, hágalo hoy con nuestros amigos de International Good Ideas. Ok. O sea, .com. O sea, vamos a deletreárselas así muy fácil. International se escribe International. International. ¿Sí? Good. Good. G-O-O-D. Exacto. G-O-O-D. Ok. Ideas. Ideas, así como normal, en español. Normal, así como en español. Punto com. Ahí puede ingresar entonces. Más 1-954-380-2973. Así usted agrega el número a su celular y ahí puede hacer las preguntas vía WhatsApp o se puede comunicar directamente a esa línea. 7:56 a.m. A esta hora estamos presentando Despiértese con Veracruz. Es momento de irnos a una pausa corta. Les pedimos que no se muevan, como dice nuestro amigo. ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Manizales tendrá uno de los tributos más grandes de Latinoamérica. Porque las bandas que hicieron historia en la música siguen vivas. Oh, yeah. Y esta vez, Naranja Group y Midnight Entertainment presentan desde Argentina el mejor tributo a The Beatles. 10 de marzo, Teatro Los Fundadores. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co. Invita a Veracruz Estéreo. La única emisora de clásicos siempre. Es Alejandro Corrales. Por el quien vamos a votar. Por eso es que el pueblo unido Alejandro va a apoyar. Es Alejandro Corrales por el quien vamos a votar. Al Senado marca Centro Democrático número 32. Al Senado llegará. Publicidad, política pagada. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodys, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram: etanol-camisetas. Llantas, rines de lujo, alineación y balanceo, nitrógeno y accesorios de lujo para tu vehículo. Carrera novena número 3061, carrera novena número 3456 y carrera 12 número 28B15. Todo Llantas Pereira. Todo Llantas. Sublimatex Pereira, especialistas en sublimación textil, sublimación rollo a rollo y pieza a pieza. Personaliza tus camisetas, pijamas, cojines, toallas y muchas cosas más. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 324-680-4505. Síguenos en redes como @sublimatexpereira.